Actividad del domingo en el Aeroclub de la Cumbre, una de las últimas del año. Estamos con Julio, uno de los integrantes y promotor de las actividades. ¿Cómo está, Julio? Bien, acá estamos organizando todo para el domingo. Esperemos que el clima nos acompañe y para hacer un encuentro de aeromodelismo y de paso terminamos de festejar el año en que el Aeroclub cumplió 80 años. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita y vamos a hacer un campeonato de barriletes, así que barriletes caseros, todo el que quiera hacer su barrilete casero puede ir y lo vamos a volar ahí en el aeroclub y va a haber también algunos aeromodelistas invitados, van a estar los aeromodelistas del club con sus modelos. Y vamos a armar algunas cositas, algún tallercito también para hacer algunos cohetes de agua y eso, así que pueden venir. El horario va a ser de las 11 de la mañana hasta 5 de la tarde. Esta vez vamos a armar un servicio de cantina porque la última vez que hicimos lo que faltó era eso, que no querían algo para tomar y no había, así que vamos a armar una cantinita, que va a haber bebida, va a haber choripán y eso. Pero la entrada es libre y gratuita. ¿Hay que llevar materiales para poder hacer su propio barrilete? El barrilete lo tienen que hacer en la casa. Ah, bien. Así no, no, porque ahí en el lugar, si hay mucho viento, como se complica. Entonces, hagan el barrilete en su casa en estos días. Puede ser con papel de diario, con bolsa de plástico. Lo que sí tiene que ser casero. Va a haber premio. Para hacer algún cohete de agua, eso, nosotros vamos a dar los materiales. Perfecto, entonces el barrilete bien casero y bueno, hay muchos materiales, se puede usar papel barrilete, cañita, se puede usar tanza para poder remontarlo, hilos y sal, hay un montón de materiales que uno tiene en la casa que se pueden usar y no hay que comprar. Todo material es casero. No vamos a aceptar barrilete comprado. Sí, barrilete hecho con cualquier cosa, con palito, con lo que fuera, y lo volamos y tratemos de que sean muchos chicos que estén Sí. volando con sus padres, pero no importa si es hilo sisal, si es lana, si es hilo de coser, es para divertirnos un rato. Obviamente, llevar siempre gorrito porque el aeroclub es un lugar donde hay mucho sol. También hay mucho viento y esto es lo que también beneficia que cualquier tipo de barrilete sí o sí va a terminar volando. Claro, sí. Eso sí, llevar bancos, reposeras, una manta para tirar, sí, gorrito, protector solar, si es que nos toca un día con mucho sol. Sí, porque la verdad que quema bastante. Para ir desde aquí, desde Villa Jardín, hay que agarrar la ruta 38, van a ver el cartel que dice Aeroclub de la Cumbre, ahí doblan a la izquierda y al fondo y se van a encontrar con unos hangares, en particular el último es el del Aeroclub. Sí, pero en el asfalto que se entra, cuando llega la curva, hay un cartel que dice aeromodelismo y va por una calle de ripio que es 1 kilómetro y ahí está la entrada a la zona de aeromodelismo. Perfecto, entonces hay que ir, obviamente en vehículo, porque por ahí adentro, si no, hay que bajarse del colectivo en la ruta y caminar, y es bastante para caminar. Lo ideal siempre sería un vehículo. Sí, porque son como, y deben ser unos 3 kilómetros hasta ahí. Pero también es una caminata linda. Muchos van a correr, a caminar también ahí, así que se puede hacer. Bueno, Julio, desearle suerte y bueno, que se sigan produciendo este tipo de eventos el año que viene. Sabemos que el país está en un momento muy difícil, pero hay que ir apostando siempre por estas actividades sobre todo para divertir a nuestros niños y niñas. Sí, es la idea que tenemos en el aeroclub de abrirlo a la comunidad, de que vengan. Hay mucha gente que vive hace muchos años acá y no conoce, no sabe que ahí hay un aeroclub. Entonces, que vengan, que lo puedan disfrutar, porque en realidad es de todos los de Punilla el aeroclub. Se puede ir, disfrutar, ver, hay actividades de paracaidismo, aviones, vuelos de bautismo, el aeromodelismo. Nosotros estamos todos los fines de semana que sábado y domingo, que está lindo, siempre algún aeromodelista está ahí con su modelo, todos dispuestos a mostrar y ayudar al que quiera empezar con el hobby. No se necesita tampoco gastar mucho dinero, se puede empezar con muy poco. Julio, bueno, muchísimas gracias y bueno, buen fin de año. Bueno, igualmente, y los esperamos a todos el domingo.